La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra. Con esta canción cargada de significados, con la letra que vamos escuchando, por ahí identificamos a León Gieco. Teresa Parodi. Exactamente, cantautores. Víctor Heredia aparece también, Yamila Cafrune. Mirá, con un Barrio Nuevo. Con una larga historia, todos ellos de compromiso con las luchas del hermano pueblo argentino. En una mañana difícil para él y para tantos otros, nos imaginamos, del otro lado del río. Estamos recibiendo al periodista Mario Bermúdez para una primera evaluación de lo que dejó la jornada de ayer. Mario, cumplimos con decirte buenos días, pese a todo. Hola Hernán, Ángeles, buenos días a todo el equipo ahí en la 36 y a toda la audiencia en Montevideo y en todo el espectro donde se ha escuchado este gran programa que ustedes llevan a cabo día a día. Sí, la verdad que es un día complicadísimo. Bueno, ya todos saben que el gobierno de Milei se impuso ayer en 16 de las 24 provincias que elegían a sus representantes a la Cámara de Diputados de la Nación, y también lo hizo en 6 de las 8 que además votaban senadores. Sí. Es decir que la victoria obtenida por el gobierno de los hermanos Milei repite la sorpresa y la extensión de aquella que los instaló en 2023. Y también hay que decir que una vez más ningún sondeo previo anticipó este nuevo tsunami morado. Sí. Que ha fortalecido al gobierno. Si quieren, les repaso un poco brevemente cómo va a quedar. Sí, claro. A partir del 10 de diciembre, la composición del Parlamento Nacional. Dale. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, es decir, el oficialismo, alcanzó la primera minoría con 107 bancas propias. Esto lo logra en alianza con el PRO, es decir, con el macrismo, y un sector de la Unión Cívica Radical, los llamados radicales con peluca. Y no solo consolidará el tercio necesario para asegurar, por ejemplo, el sostenimiento de vetos presidenciales, sino que va a quedar a 22 votos de aprobar leyes por mayoría simple. Por su parte, el peronismo, el justicialismo, pese a que obtuvo las 46 bancas que puso en juego, va a dejar de ser la primera minoría a partir del 10 de diciembre próximo y será la segunda fuerza en la Cámara de Diputados con 98 bancas, las mismas que venía teniendo hasta ahora. Mientras que los diferentes espacios que hoy integran Provincias Unidas, es decir, esta formación de gobernadores, digamos, que ayer sumó 8 nuevos diputados, tendrá en conjunto, si se aglutinan en un bloque común, 17 escaños. Con lo cual, Provincias Unidas se transformaría en el árbitro del quórum y de la mayoría simple. Esto en diputados. En el Senado, La Libertad Avanza y el PRO van a sumar 24 escaños a partir del 10 de diciembre, que es un número necesario para sostener también los vetos presidenciales. La Libertad Avanza, además, y el PRO juntos. Sí, digamos, porque actúan en la práctica, actúan sí. En conjunto. Digamos. En conjunto 24. Sí. Esto les alcanza para sostener vetos presidenciales, por ejemplo, de leyes o de decretos que la Cámara insista. Además, el oficialismo también se podría constituir, y esto es grave, como la primera minoría en el Senado en el caso de que el peronismo, que en su conjunto también va a sumar 24 bancas, pero que perdió 6 de las que puso ayer en juego, continúe dividido en dos bloques como lo es ahora. Es decir, si el peronismo no se une en la Cámara de Senadores, no actúa en conjunto, estos dos bloques que tiene, bueno, va a quedar en franca minoría. Y en el Senado, el tercio restante estará compuesto por senadores radicales, que son 9, y representantes de gobernadores o fuerzas provinciales que reúnen entre 1 o 2 senadores, hasta completar el total de la Cámara a partir del 10 de diciembre próximo. Es decir, este es el panorama que ya está concretado a partir de los resultados provisionales que se confirmarán después de que finalice el escrutinio definitivo, que tendrá lugar, o que comenzará, creo que, no sé si es el miércoles o el jueves. Lo que sí está claro, que lo menos esperado fue la caída del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del país, donde un candidato recién incorporado a La Libertad Avanza, que reemplazó de urgencia a otro que fue corrido por sus nexos con el narcotráfico, se impuso por 0.5 punto porcentual ante un oficialismo que en septiembre, me refiero al oficialismo bonaerense en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que en septiembre lo había aventajado por 13 puntos. Y la consecuencia directa de esto fue que, o es, mejor dicho, que en la Cámara de Diputados, La Libertad de la Nación, La Libertad Avanza, incorporará a 17 de sus candidatos bonaerenses y el Partido Justicialista a 16. Esto es más o menos el panorama que ya está definido, digamos, a partir del 10 de diciembre. Lo que te decía, Ángeles, la Libertad Avanza depende en todos los casos de estar unido con el PRO para tener las mayorías necesarias, Mario. Sí, y yo creo que esto va a ser fundamental, y no solamente eso, sino lo que anoche el presidente en su mensaje dijo, tras conocerse los resultados, de que abre el diálogo con los gobernadores de ciertas provincias, no de todas, porque, como decía recién, el bloque de Provincias Unidas es clave para obtener el quórum en Cámara de Diputados. Es la Cámara que por lo general inicia el tratamiento de los proyectos. A ver, hasta febrero las encuestas que había aquí en Argentina tendían a coincidir con estos resultados de ayer. Lo que sí hay que tener en cuenta que entre febrero y los últimos días previos a las elecciones el clima político había variado. Inclusive llegó el viernes o el sábado a saberse que el gobierno ya estaba considerando un probable empate. Es decir, ¿qué había sucedido en el medio? ¿Qué había sucedido? Porque en el medio estuvo la criptoestafa Libra, el financiamiento de un candidato a diputado nacional, Fred Machado, en el medio, financiado por un, claro, detenido por un narcotráfico, las derrotas continuas que hubo en el Parlamento Nacional a decretos y vetos presidenciales, lo de la agencia esta, la fuerza de seguridad, el escándalo esto de la agencia de los para los discapacitados, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Escándalos no faltaron. Bueno, y mucho menos faltó la agudización de una crisis económica que abarca desde la producción al empleo, hundidos para controlar la emisión monetaria, aumento de tasas, bueno. Y tampoco alcanzó el auxilio de emergencia del Fondo Monetario Internacional ni la corrida cambiaria en las dos semanas previas a las elecciones. Es decir, todo esto que pasó no alcanzó para impedir que el gobierno volviese a triunfar de la manera que triunfó anoche. Ahora, ¿cómo podría decirlo esto? Para mí hay dos causas inmediatas que han provocado este funeral del Estado presente al que estamos asistiendo en Argentina. Pues si quieren lo podemos debatir, si tenemos unos minutos. Pero para mí la primera causa es la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que amenazó en la Casa Blanca a Milei con dejarlo sucumbir sin una gota de agua en el desierto, digamos, si no se imponía claramente en las urnas. Y esto provocó, y esta es una opinión muy personal, en el electorado que fue a votar ayer, una especie de síndrome de Estocolmo, diríamos. ¿Por qué? Porque si la derrota de Milei se consumaba, quizá la devaluación que se produciría a partir de hoy, por ejemplo, hubiese sido de un 20% como mínimo, y ahora estaríamos hablando, a partir de las 10 de la mañana, más o menos, de un dólar que en menos de un suspiro pasaría de los 1.500 y moneda y pico, 1.560 creo que está por ahí, a los 2.000 por unidad, pero así, en un minuto. Es decir, miedo a un desastre que empeorara aún más los padecimientos que ya sufrimos la mayoría de los argentinos, era lo que creo que primó ayer, y esto nadie lo quiere. Yo creo que esto explica en parte, lo que aconteció. Por eso me parece que el 32% de los electores habilitados ayer no fue a votar. Y el 68% que lo hizo, el 41% optó por brindarle una segunda oportunidad a Milei. Esto por un lado. Y el segundo motivo, creo, de lo sucedido ayer, hay que buscarlo en el partido peronista, en el peronismo. Yo creo que, eso también una opinión muy personal, que va a ser muy probable que durante los 2 años que le quedan de gestión a Alex Kicillof en la provincia de Buenos Aires, va a padecer hasta lo indecible. Pero no es tanto por las humillaciones a la que lo va a someter el gobierno nacional a partir de ahora, sino más bien por una serie de graves errores al delinear su campaña presidencial. Estas no fueron campañas por la provincia de Buenos Aires, sino tenían otro cariz. Esto lo hizo con excesiva antelación y para más inri, tomando distancia de Cristina Fernández de Kirchner. Y ayer eso quedó fehacientemente comprobado. A ver, la expresidenta siempre se opuso al desdoblamiento de las elecciones bonaerenses. Y la primera vez lo hizo el 9 de diciembre de 2024, es decir, 3 años antes del recambio presidencial. Es decir, tengamos en cuenta las fechas. y lo reiteró el 26 de abril último. Dijo textual, lo tengo acá anotado: sigo creyendo junto a otros compañeros y compañeras que en las próximas elecciones parlamentarias en la provincia de Buenos Aires, tanto nacionales como provinciales, lo mejor para los bonaerenses en general y para el peronismo en particular es votar una sola vez el 26 de octubre. O sea, elecciones concurrentes tal y como se viene haciendo desde hace más de 40 años desde el advenimiento de la democracia y bajo administraciones de distinto signo político. Palabras textuales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además hizo enviar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de concurrencia electoral, que lo firmaban Teresa García, hoy electa diputada nacional, y Facundo Tiñanelli. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Kicillof se empacó como un joven bisoño, y bueno, Cristina no tuvo más remedio que solicitar el retiro de ese proyecto, y dijo, cuando mandó el aviso, dijo: pido que se retire el proyecto de los compañeros García y Tiñanelli y apoyen el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado, atención con este detalle, por la oposición, y la oposición es UCR, Radicalismo, La Libertad Avanza y el PRO, a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un error político. Dios quiera que me equivoque. Ese fue el mensaje que dejó Cristina Fernández de Kirchner cuando ordenó el retiro de ese proyecto que hablaba de la concurrencia electoral. Así se concretó el desdoblamiento que hubo en septiembre. Y desde anoche, en el Partido Justicialista, todos saben quién se equivocó y quién no. Esto para mí es así. ¿Y qué va a pasar ahora? También es una opinión muy personal. Probablemente haya una agudización de las pugnas internas dentro del peronismo, cuyo resultado podría ser que esta vez el saldo resultante muestre que los difuntos superen en número a los heridos políticos dentro del peronismo. Mario, como nos quedan pocos minutos para una primera evaluación, esto del alto grado de abstención, o mejor dicho, de gente que no fue a votar, recordemos que las elecciones eran de carácter obligatorio, ¿no? ¿Hay alguna sanción porque acá la hay, acá hay una multa, a veces te genera dificultades para trámites a nivel del Estado? Pero ¿esto genera alguna sanción a la gente o está facilitado el hecho de no ir a votar? Sí, el Código Electoral Nacional estipula la aplicación de multas para aquellos que no puedan justificar su no voto, porque hay personas que no pudieron ir a votar, a lo mejor porque están enfermas, están imposibilitadas de trasladarse, no tienen a nadie que las acompañe, o se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar de votación, etcétera. Hay una serie de cuestiones que eximen, pero eso se tiene que, en estos casos que estoy describiendo, eso se tiene que haber denunciado ayer antes de las 6 de la tarde, que no podían ir a votar por estas circunstancias. Claro. Todo lo demás es pasible de multa, que hay tiempo de pagarla durante 60 días, y si no se pagan, las sanciones son la incorporación de las personas al registro de infractores electorales, lo cual implica, figurar ahí implica que por los próximos 3 años no podés, por ejemplo, entre otras cosas, renovar el pasaporte, no podés renovar el documento nacional de identidad, no podés ser candidato a elecciones y no podés tampoco aspirar a puestos públicos, ajá, ni por designación ni por contrato. Estas son las sanciones que están estipuladas para todos aquellos que no paguen ni la multa o no hayan justificado su no voto. Esto es lo que está previsto. Mario, las multas en realidad porque también varían si sos o no reincidente. Pero aquel que no vota, que ayer no votó por primera vez, la multa es irrisoria, digamos. Pero bueno, sí. El tema no es la multa, sino los problemas que vas a tener después para... Claro. Ahora, otro tema para preguntarte, aunque sea una respuesta en titulares nomás. ¿Cuánto jugó Estados Unidos en este resultado? Digo, pensando en el equipo económico que estuvo muchos días en Estados Unidos instalado, que llamaba la atención... La presencia permanente de este Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, que ha estado mucho en Argentina, incluso por momentos parecía que era integrante del gobierno. Nos decían que la semana pasada en un día habían llegado 18 vuelos privados que llegaban desde Estados Unidos, la gente de JP Morgan, muchas movidas de los capitales estadounidenses que están en Argentina. ¿Cuánto pesó todo eso? Y obviamente la advertencia de Trump, condicionando la ayuda al apoyo que pudiera tener Milei en estas elecciones. A ver, Scott Bessent confesó en una entrevista de hace pocos días, sí, el interés de Estados Unidos en el uranio argentino y que Milei le había prometido alejar a nuestro país de China. En realidad no es solo el uranio. Es cierto. Hay una docena y media de minerales raros, sí, que Estados Unidos quiere. Y esto no solamente lo hizo explícito Bennett, acá el ex embajador Mark Stanley, los ex comandantes del Comando Sur, Laura Richardson y Hodgson, que ahora se va, han dicho lo mismo. Es decir, no hay novedades que sean muy nuevas. La ex canciller Mondino, la primera canciller que tuvo Milei, firmó un memorándum de cooperación con Estados Unidos para la gobernanza, la inversión y la seguridad de las cadenas de suministro a nivel global. Es decir, estos son minerales críticos. Esto es así. Por lo tanto, lo de Stanley, Richardson, Hodgson, Scott Bessent ahora, hablan como si esos recursos les pertenecen. Sí, sí. Y desde ayer ya sabemos por qué. Sí. Esto es así. Sí, sí. Y esto que vos decías, ver, de China, también el compromiso de sacar a China de la Argentina, también estuvo sobre la mesa. Sí, sí, es así, exactamente. Lo dijo Bessent esto. Milei me prometió que va a sacar a China de la Argentina. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que buscar en las explicaciones de lo sucedido va a llevar tiempo. Sí, sí. Y recuerden esto, hay una norma general que en estos casos se aplica. Los electorados son más lentos que las élites. Y si le otorgan la confianza a un presidente, sobre todo en medio de una crisis como la que padece la Argentina, luego de los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, los votantes, los argentinos, los electores argentinos, no tienden a golpearlo en la primera prueba posterior a su asunción. Esto ha pasado en la historia, salvo una única excepción, que fue en el 2001 con Fernando de la Rúa, hasta ahora. Hasta ahora es la única excepción. Veremos. Bien, Mario, tenemos que dejar por acá en este primer vistazo, y bueno, como vos decías, habrá tiempo para profundizar e ir evaluando los distintos aspectos que este tiene. Un minuto te pedimos, porque nos llegan preguntas también de la audiencia, ¿qué ha pasado con el espectro de la izquierda, ¿no? Del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Hemos visto que, por ejemplo, salió electa Miriam Breckman por el distrito de CABA, de la ciudad de Buenos Aires, pero no sé con respecto a la cantidad de legisladores que tenían antes, ¿cómo quedan? Si ya está definido. Bueno, a ver. Sí, sí, la elección de la izquierda fue muy buena, muy buena. Uh-huh. Les cuento exactamente, la izquierda ha logrado a través de la provincia de Buenos Aires dos bancas en la Cámara de Diputados, sí, que serán Nicolás del Caño y Romina del Pla, sí, ambos por la provincia de Buenos Aires, y por CABA, por uh-huh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también entrarán como diputados Miriam Breckman y Giordano, uh-huh, que también se incorporan. Es decir, la izquierda logró 4 de las 5 bancas que ponía en juego. Bien, bien. Mario, muchas gracias por este primer panorama. A cuenta de seguir analizando en los próximos días, te mandamos un abrazo como siempre. Bueno, otro para ustedes y gracias por la solidaridad del comienzo de esta entrevista. Sí. Arriba, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta pronto. A nosotros.